Grammar Builder 1. Expressing past actions with hace and acabar de. Acabo de terminar el informe. I have just finished the report. Ella acaba de hacer una llamada a Ecuador. She has just made a phone call to Ecuador. Nosotros acabamos de terminar la entrevista. We've just finished the interview. Hace un año que estudio español. I've been studying Spanish for a year. Hace 5 años que ella trabaja aquí. She's been working here for 5 years. ¿Cuánto hace que estudia arquitectura? How long have you been studying architecture? Hace un año que estudié español. I studied Spanish a year ago. Hace 5 años que ella trabajó aquí. She worked here 5 years ago. ¿Cuánto hace que estudió arquitectura? How long ago did you study architecture?